Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Qué tal? Buenas y soleadas tardes de este miércoles en el que estamos ahora mismo asimilando una noticia que llevábamos esperando mucho tiempo, una noticia que nos hace mucha ilusión, y es que se ha confirmado, el Papa vendrá a España del 6 al 12 de junio. Claro que sí, le respondía León XIV a nuestra corresponsal Super Eva Fernández cuando en noviembre, el 27, le planteaba ese posible viaje a nuestro país, y hoy, 25 de febrero, el Vaticano nos lo ha confirmado. Tenemos la confirmación, la fecha, faltan por conocer los detalles, pero se trabaja ya en posibles paradas, Madrid, Barcelona y Canarias. Enseguida te concreto más lo que sabemos, pero lo importante es solo oficial. El Papa León XIV vendrá a España del 6 al 12 de junio. Así empezamos este mediodía COPE, día de nubes y claros. Mira, un poco como el resumen del día más allá de lo meteorológico, porque tenemos claros en forma de papeles desclasificados en asuntos que pasaron hace 45 años y oscuros en otras cosas más recientes, como en la investigación del accidente de Adamuz. Vamos a empezar por los claros. ¿Qué pasó el 23 de febrero de 1981 en aquel intento de golpe de Estado militar que, por suerte para todos, salió mal? ¿Y qué nos pueden aportar los papeles que ha desclasificado el gobierno y que en cualquier momento tienen que aparecer en la web de Moncloa? Estamos actualizando, de momento no tenemos nada, no esperes audios, sé como mucho alguna foto, alguna transcripción de conversaciones, tampoco el sumario del caso que se conserva en el depósito acorazado del Tribunal Supremo. Lo que se publica será interesante leerlo, es verdad, para ver qué detalles cuenta de uno de los momentos en los que realmente se puso en peligro ese sistema al que tantos peros le ponemos ahora desde la comodidad del sofá, la comodidad que nos da la libertad y la estabilidad que nos trajo precisamente esa democracia. Mira, por Herrera en COPE ha pasado esta mañana alguien que estaba en el Congreso, aquel 23F, vivió los disparos, vivió la entrada de Tejero, las 18 horas que siguieron después. El diplomático Javier Rupérez, entonces diputado de UCD, le ha reconocido a Jorge Bustos que cuando vio el espectáculo sintió que efectivamente la democracia se venía abajo, pero que tampoco tiene especial interés en ver lo que se desclasifica. La verdad es que yo no tengo ningún interés. Es decir, lo fundamental es que ganamos. Lo fundamental es que la democracia siguió adelante. Lo fundamental es que todos aquellos que intentaron interrumpir la marcha de la democracia fracasaron, fueron derrotados. Eso es lo importante. Eso es lo importante, pero dice el gobierno, dice Pedro Sánchez, que es una deuda histórica con los ciudadanos, aunque ayer a su portavoz, es verdad, el Masaiz, se le escapó que en realidad es otro paso más en esa cruzada del gobierno contra la ultraderecha, la desinformación, los bulos. ¿Cómo ha aterrizado esto en el Congreso, donde esta mañana había sesión de control? Pues para los socios de Sánchez se queda corto, para la oposición, para el líder del PP, Núñez Feijóo, la transparencia que tanto lleva por bandera este gobierno es en realidad selectiva. Puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, o quién le financió las primarias. Transparencia para todos menos para usted. Bueno, y con esa transparencia selectiva que decíamos al principio, terminan los claros y empiezan los oscuros. Todas las dudas sobre el accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas. La investigación está en marcha, es normal que no sepamos muchas cosas. Lo que escama es que haya todavía, cuanto más información se sabe, más dudas que certezas, ¿no? ¿Por qué se llevó a DIF piezas de la zona del accidente 5 días después de que la jueza que instruye el caso permitiera a la empresa entrar en la zona para limpiar y reconstruir ese tramo de vías? ¿Cómo afecta esto al proceso judicial? Bueno, enseguida intentamos responder todo esto con expertos. Es inevitable estos días acordarse de las víctimas, cómo están viviendo ellas todo lo que vamos conociendo del desastre de Adamuz. Escuchas Mediodía COPE. Bueno, hay más noticias que contamos ya en titulares con Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela. Empezando por esa visita del Papa a España. El Vaticano ha confirmado que León XIV va a estar en nuestro país entre el 6 y el 12 de junio. Visitará Madrid y luego Barcelona, donde inaugurará la nueva torre y la más alta de la Sagrada Familia, para después trasladarse a Canarias. En el archipiélago va a hacer dos paradas, Tenerife y Gran Canaria. Yolanda Díaz no va a repetir como candidata. La actual vicepresidenta y líder de Sumar no va a ser la cabeza de cartel de la plataforma de izquierdas que va a concurrir en las próximas elecciones generales. Asegura que es una decisión muy meditada que ha comunicado ella misma a su familia y también a Pedro Sánchez. Segunda denuncia de agresión sexual contra Íñigo Errejón, a la que COPE ha tenido acceso y en la que, según la versión de la presunta víctima, se habría producido el mismo mes, octubre de 2021, que la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mulia. Y nueva nuevo récord de gasto en pensiones. El Estado ha desembolsado casi 14.300 millones de euros para pagar la pensión de febrero, un 6% más que hace un año. Cifras que demuestran que el déficit del sistema se va agrandando. Hay un desequilibrio real de casi 70.000 millones de euros. Por cierto, que ya se pueden consultar los documentos desclasificados del 23F en la web de Moncloa. Enseguida te contamos más detalles. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes. Ángela, buenas tardes. Mbappé no juega esta noche contra el Benfica. El francés ha quejado de molestias en la rodilla, no está en la lista de convocados para el partido de Champions contra el Benfica de esta noche. ¿Qué le pasa al francés, Miguel Ángel Díaz? Mbappé sigue con molestias en la rodilla izquierda. Todo empezó el 7 de diciembre contra el Celta. Se perdió partidos importantes como el del City, la semifinal de la Supercopa contra el Atlético de Madrid, y tan solo pudo jugar 15 minutos en la final contra el Barça. Recientemente tampoco jugó contra la Real Sociedad. Es muy probable que tampoco juegue el próximo lunes contra el Getafe. Con Mbappé serán 6 bajas las que tenga Arbeloa. En principio Gonzalo será el delantero centro junto con Vinicius, y la pareja de centrales la formarán Raúl Asencio y Toni Rüdiger. El partido es a las 9. Los aficionados de uno de los fondos del Bernabéu van a exhibir una pancarta con la leyenda "No al racismo" y "Respect". Y venimos contando esta mañana que los partidos de España antes del Mundial van a ser España-Irak, 4 de junio en A Coruña, y España-Perú, 8 de junio en Puebla, México. Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope. Mediodía Cope. Pilar García de la Granja. Estar informado. Te decía hace un momento que ya están disponibles esos documentos que ha desclasificado el gobierno sobre el intento de golpe de Estado, el 23F, y la noticia hasta ahora es que la web de Moncloa ya se ha colgado, que era algo que también se podía esperar, teniendo en cuenta pues toda la atención que está depositada en esa web a la espera de conocer los documentos que se publiquen. Como te digo, hasta ahora la web de Moncloa está colgada y pues ahora mismo no podemos consultar los documentos, pero te lo contaremos aquí en Mediodía Cope. Y te decía también al principio que cada dato que vamos conociendo de la investigación del accidente de Adamuz nos deja más consternados todavía, ¿no? Vías que eran renovadas solo a trozos, maquinistas de trenes auscultadores los que revisan esas vías, que aunque cobraban un sueldo no podían trabajar por falta de material. Lo último que hemos conocido ahora es especialmente grave. Adif se llevó piezas del lugar de los hechos a pesar de la advertencia de no tocar nada hecha por el juzgado de instrucción número 2 de Montoro en Córdoba, que es quien investiga ese accidente. No es verdad que no se trata de piezas críticas, pero sí que son importantes. Una decena de soldaduras que fueron localizadas en esa zona cercana al accidente y varios trozos de aguja. Para que entiendas bien la cronología de los hechos, te recuerdo que el accidente se produjo el 18 de enero, el domingo. Las labores de búsqueda de pruebas y evidencias comenzaron lógicamente ese mismo día, después de rescatar a los heridos y localizar los primeros cuerpos de los fallecidos. Bueno, el 26 de enero, 8 días después del accidente, se dieron por concluidas las labores de investigación en la zona, y 2 días después, el día 28, la juez autorizó que Adif pudiera acceder, pues, para empezar esas labores de reconstrucción y de limpieza de las vías en el tramo de Adamuz. Sin embargo, cuando se produjo esta autorización, estas soldaduras llevaban ya 6 días en una base de mantenimiento de hornachuelos en Córdoba, en concreto desde la madrugada del 22 al 23 de enero. El propio responsable de esta base de mantenimiento ha declarado que ese día, el 22 de enero, recibió una orden verbal del jefe de área de Adif para que retirara los raíles, los trozos de raíles, y los trasladara a la base. Si echas un vistazo a las imágenes que aparecen hoy en todos los medios, sorprende ver el estado en el que están esos grandes trozos de raíl de hasta 10 metros. Están tan rotos que recuerdan a cómo que era un jarrón, por ejemplo, no sé, de porcelana, cuando se te cae al suelo y se hace añicos. Ricardo Díaz es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad CEU Fernando III de Sevilla. Nos ha explicado en Mediodía Cope que, aunque es normal que cuando un tren descarrila pueda haber trozos de este tipo como consecuencia de ese impacto, lo grave en este caso es que no podemos saber a ciencia cierta si se trata de piezas no manipuladas al haberse roto la cadena de custodia. Desde el punto de vista técnico, en las fotos de las piezas del raíl se observan roturas muy frágiles. Ahora bien, al romperse la cadena de custodia, es imposible saber si estas fracturas son debidas al choque de la caída de los vagones sobre los raíles o a una posible manipulación posterior, porque técnicamente Estas fracturas son compatibles con ensayos destructivos de flexión e incluso con una previa fragilización extrema del material bañándolo en aire líquido. La cuestión está ahora en saber si Adif ha practicado pruebas en este material sin advertirlo y sin que nadie lo haya solicitado, ¿no? En opinión de este experto, lo que ha ocurrido es tremendamente grave, ya que Adif es una posible responsable en este accidente. Hay que recordar que Adif es una posible responsable del accidente y que ha retirado piezas sin permiso del juez y sin que la Guardia Civil haya precintado previamente las pruebas a peritar. Además, el responsable de la base de mantenimiento de Adif declaró a la Guardia Civil que se habían realizado ensayos de dureza sobre los rieles. No se comprende que una empresa con posibles implicaciones en el accidente se erija en perito judicial para llevar a cabo pruebas forenses de los materiales después del accidente. Bueno, lo que dice Adif es que si no hubiera custodiado esas piezas en sus instalaciones habrían acabado en cualquier vertedero. Casi que ha sido un acto de caridad por el bien común. Insiste además en que todo ese material corresponde al tramo dirección Madrid, en el que no se produjo el descarrilamiento. La juez que instruye el caso ya ha instado a Adif a que restituya inmediatamente todo el material que tenga y le ha recordado que lo que ha hecho puede traer consigo una responsabilidad penal. Ojo ahí, que esto puede tener consecuencias y consecuencias graves. La duda que nos queda ahora a todos es saber si este hecho invalida la investigación que se está haciendo sobre el accidente o si hay alguna manera de subsanar este bache. Y se lo vamos a preguntar al juez Fernando Portillo del Foro Judicial Independiente. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero es eso, ¿qué consecuencias puede tener esto para la investigación del caso? Bueno, tenemos que centrar un poco la cuestión en España. No es como Estados Unidos ni como las series americanas. No existe una regulación detallada tipo CSI con precintos numerados y formulario obligatorio que si se rompe pues ya hace que todo se tire a la basura automáticamente. La cadena de custodia existe, ¿vale? Es algo que efectivamente se trata de respetar siempre y en todo caso. Y el Tribunal Supremo nos ha dicho en muchas ocasiones que, bueno, una irregularidad en esta cadena de custodia por sí misma no constituye ni vulneración de derechos fundamentales ni nulidad automática de esa prueba. Es una mera irregularidad que habrá que ver en cada caso concreto si arroja o no una duda razonable sobre la autenticidad o la integridad de los medios de pruebas. Es decir, que habrá que esperar a ver que efectivamente las actuaciones que está haciendo ahora la jueza de instrucción para efectivamente tratar de preservar la medida de lo posible y averiguar qué ha pasado y después tener claro también en qué medida esos elementos guardan o no relación directa con el accidente. El principal problema, como habéis dicho, es que efectivamente esa irregularidad puede no arrojar dudas razonables, ¿no?, sobre la autenticidad o integridad de las pruebas. Claro, al tratarse de un potencial responsable de la infraestructura, ¿no?, por tanto responsable del accidente, cuya principal hipótesis es la rotura de la vía o el fallo en una soldadura, quien efectivamente se ha llevado esas cuestiones, claro, esa sospecha es mayor. Efectivamente, ahí hace que podamos preguntarnos que, bueno, que más allá de ese supuesto interés que dice de evitar que hubiesen sido tiradas, la pregunta es, ¿y por qué no se comunicó inmediatamente esto a la autoridad judicial? Pero bueno, como digo, no hay automatismos y habrá que estar a efectivamente qué se hace por la jueza de instrucción para tratar de alguna forma preservar los posibles elementos de prueba. Claro, porque si se demuestra que se han contaminado algunas pruebas, ¿qué efectos puede tener? Claro, si se demuestra que efectivamente esas pruebas han sido alteradas, pues primero habrá que ver en qué medida realmente eran pruebas del hecho, que guardan relación directa o solo indirecta con el accidente. Si hay una irregularidad respecto a elementos secundarios o terciarios, pues evidentemente ello no afectará a la integridad de la causa. Pero si resulta que efectivamente estos elementos eran esenciales o, más bien, la defensa puede arrojar la duda razonable de la importancia o no de estos elementos precisamente con base en esa alteración, claro, la fase de instrucción, como digo, va a continuar y no se va a ver perturbada. El problema es en la fase de juicio, donde efectivamente será un argumento de la defensa de los posibles responsables, entre ellos, como digo, pueden ser incluso responsables de la propia DIF, quienes efectivamente arguyan como defensa pues que esos elementos eran importantes y no se sabe lo que ha pasado con ellos. No deja de ser, por tanto, una estrategia de defensa que de alguna forma se está regalando a las defensas para que en el juicio que pueda haber posteriormente pues efectivamente puedan alegar que las pruebas que se sostienen contra ellos no son íntegras o no son suficientes. Claro, porque al final es una parte implicada en el proceso, en el accidente. Veremos cómo y por qué, si es responsable o no Adif, pero es verdad que está implicada porque las vías pertenecen a la empresa, las custodia Adif, y es una parte implicada que se lleva unas posibles pruebas en un accidente mientras se está investigando y antes de que se le diera autorización para entrar. ¿Esto puede derivar en otra investigación concreta para esto? Bueno, como advierte la juez, que lo que ha hecho es reaccionar rápidamente tratando de minimizar, ¿no?, lo que son estos daños. Efectivamente hay posibles responsabilidades penales porque existe un delito, que es el delito de destrucción, ¿no?, de prueba de obstrucción a la justicia, donde efectivamente habrá que ver si efectivamente se abre una pieza aparte para investigar esto que ha pasado. Porque, insisto, aunque no estuviera balizada la zona, ¿no?, o estuviera salvaguardada con precintos policiales, no dejaba de ser el lugar de un hecho delictivo, la escena de un crimen, ¿no?, como podemos decir de forma más tangencial. Cualquier cosa que alguien quisiera llevarse, que menos que comunicarlo a la autoridad judicial. Pero es que, como digo, no se trata de comunicar, sino que debía de contar con la previa autorización. Cuanto más que vemos en algunos medios que ya había sido advertida por el presidente de la Comisión de Investigación de que no se llevase nada. Con lo cual, bueno, llovería sobre mojado y efectivamente habrá aquí a lo mejor personas concretas que tendrán que responder penalmente de la posible alteración de pruebas, ¿eh? Efectivamente. En el caso de que se confirme que se ha producido algún delito, no sé, obstrucción a la justicia, alteración de pruebas, ¿a qué se podría enfrentar Adif o los responsables o los que se llevaron, quien dio la orden de llevarse esas piezas en la zona del accidente? Bueno, las penas que prevé el Código Penal al respecto, que puede alcanzar incluso en supuesto agravado la pena de prisión. Pero bueno, como digo, habrá que ver hasta qué punto se trata de elementos esenciales, no lo son, qué tipo de alteración se ha hecho, si lo que se ha trabajado, porque parece que la propia DIR reconoce, ¿no?, que ha realizado algunas pruebas sobre dicho material, pues esas pruebas alteran o no la naturaleza o la evidencia, ¿no?, que puedan arrojar esos elementos de prueba. Como digo, no existen reglas generales, habrá que ver cada caso, pero insisto, la jueza ya está precisamente trabajando para tratar de minimizar en la medida de lo posible, pues efectivamente, el daño que se haya podido producir a estos elementos de prueba, antes de ver la importancia que tienen. Claro, lo primero siempre es asegurar todo y después analizar qué es qué. Pues veremos, lo que no da esto es precisamente mucha tranquilidad, la verdad, menos de cara a la galería. Veremos qué noticias van conociendo sobre esto. Fernando Portillo, magistrado del Foro Judicial Independiente, gracias por estar en Mediodía COPE. Buenos días. El capítulo crisis ferroviaria en España, la verdad es que no deja de sumar nuevas tramas. Otra es, y no la hemos acabado de cerrar, la de borrascas, el impacto que han tenido las borrascas, sobre todo en los trenes que comunican el sur de la península con el centro, ¿no?, Andalucía, Madrid. De hecho, los malagueños llevan ya más de un mes sin tren, y aunque esto pueda sonar a incidencia técnica, es mucho más. En Málaga, la cuenta atrás para la Semana Santa, para todos, ha comenzado, y en lugar de la habitual alegría por las previsiones de lleno en lo que se implica sobre todo al sector turístico, hostelero, lo que se respira en el sector es una mezcla de impotencia y de resignación. La interrupción de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz y el desprendimiento en Álora, que se produjo ahí en las vías, deja ya un impacto estimado de 109 millones de euros en el sector turístico de la provincia y la pérdida de unos 65.000 turistas, según las previsiones y los datos que ha dado la patronal, ¿no? La falta de información y de datos claros por parte también de la administración en cuanto a cuándo va a estar arreglada esa línea de AVE que comunica en Málaga con Madrid pone en alerta un sector que necesita una planificación, una previsión, y que podría repercutir en pérdidas, dicen, de hasta 300 millones de euros. Las primeras estimaciones apuntan a una caída de entre el 20 y el 30% en las reservas para Semana Santa, que son fechas en las que hace un año hablábamos de lleno en todo el sector. Para saber cómo están viviendo allí esta situación, hablamos con Manuel Villafaina, es propietario del chiringuito Los Manueles, presidente además de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están siendo estos días posteriores a toda esta crisis que hemos vivido en el último mes, sobre todo en lo que tiene que ver con el tren? Bueno, pues la verdad es que estamos de alguna manera preocupados por el tema, lógicamente, porque aparte de las lluvias que hemos tenido, bueno, que han sido lógicas y normales, y estos son ciclos que pasan. No es la primera vez que también hay lluvia, y además es bueno que llueva, ¿no?, para el campo y sobre todo para poder tener agua en la costa. Pero lo que ha pasado en Adamuz, desde luego, nos tiene muy preocupados, porque lo acaba de decir, no sabemos exactamente la fecha que se va a poner en marcha. Ya estamos notándolo, ya hace tiempo, desde que empezó. Ha bajado muchísimo el turismo, sobre todo de la zona de La Mancha, de Madrid, de Córdoba, de Granada, de Sevilla. Ha bajado una barbaridad y eso ya lo estamos detectando. De hecho, ayer estuvimos en una reunión en Turismo y Planificación y se hablaba a los hoteleros de que en esta época hay un 30% menos de reservas en los hoteles y apartamentos más o menos lo mismo. Por lo tanto, estamos muy preocupados. Claro, sobre todo porque empieza el buen tiempo después de tanta lluvia, la cosa se anima, pero las reservas están bastante frenadas. No sé si tenéis noticia de, si os han dicho algo más de cuándo se podría restablecer la alta velocidad entre Málaga y Madrid, que entiendo que es clave, sobre todo para de cara a la Semana Santa. Sí, sí, sí, ahora mismo no sabemos absolutamente nada. A través de las administraciones se le está pidiendo que nos pongan, que digan por lo menos alguna fecha, porque eso para nosotros es importante y sobre todo para los propios trabajadores, ¿no? Que, bueno, que en este momento estamos con el miedo de poder poner una plantilla excesiva y, bueno, y tener unas pérdidas que ya estamos teniendo, de hecho, por la bajada de turistas que tenemos en este momento. Vosotros, por ejemplo, en vuestro chiringuito, ¿de cuántas pérdidas más o menos estimáis que podemos estar hablando? Pues estamos hablando de unas pérdidas de un 20 o un 30%, de menos ventas, ¿no?, que el año pasado. Y entiendo que estos días, sobre todo el fin de semana pasado, ya habréis notado que se ha animado un poco la actividad en el chiringuito, sobre todo de gente local, ¿no?, que se anima a salir y a tomar algo, de acercarse a la playa ahora que empieza a salir el sol. Sí, no, desde luego que sí, ¿no? Empieza a salir el sol, ya lleva un par de semanas con un tiempo estupendo y es verdad que tenemos mucha más gente. Y bueno, y de verdad que también estamos viendo gente que está viniendo en coche, por otros medios, por avión, y están preocupados porque siempre, bueno, últimamente viajaba mucho en el AVE y eso ha hecho que lo que nos están diciendo es que será muy difícil que vayan a venir, sobre todo en los puentes y tal, que va a ser mucho más difícil que puedan estar aquí con nosotros, ¿no? ¿Teméis que esto le pase factura a la marca Málaga, que está tan potente sobre todo de cara al turismo exterior? Hombre, no, porque no es una responsabilidad nuestra, lógicamente, y es difícil que Málaga pueda perder hoy día la forma que tiene, pero bueno, sí, lógicamente, algún daño va a hacer, eso es indiscutible. Pues Manuel Villafaina, mucho ánimo, propietario de un chiringuito ahí en Málaga, mucho ánimo con lo que viene, sobre todo con esa temporada, esa Semana Santa, que seguro que se va a animar, y esperemos que se restablezca sobre todo la alta velocidad pronto entre Madrid y Málaga. Gracias. Nosotros, aquí estaremos. Como siempre. A todo esto yo sigo aquí F5, a ver si actualizo la web de Moncloa y consigo enterarme de algo, algún papel de lo que ha desclasificado al gobierno con el 23F y nada, colapsada todo el rato. La web se cuelga, como era por otra parte de esperar, teniendo en cuenta que estamos todos pendientes, o al menos los periodistas. No sé si el resto de los españoles está pendiente del ordenador, pero bueno, nosotros sí había mucha expectación y de momento ya te digo, la web está colgada. ¿Qué hemos hecho? Pues vamos a salir a la calle a preguntar qué sabe la gente del 23F y sobre todo qué saben los más jóvenes. Dani, buenas tardes, Dani Santos. Buenas tardes, Ángela, ¿qué tal? Pues tú has salido, ¿no? ¿Qué te han contado? Pues mira, sí, he salido esta mañana y he preguntado a 10 chavales de entre 18 y 25 años sobre esto que comentas, para hacer además un estudio exhaustivo. He estado ahí toda la mañana, ahí pico y pala, viendo lo que me cuentan los chavales, y el resultado de decirte que ha sido positivo. Por ejemplo, Ángela, Pablo, José Luis o María sabían lo que era el 23. Sí, un intento de golpe de Estado que hubo en España. ¿Sabes quién es Antonio Tejero? Sí, el que lo hizo. Tejero era un guardia civil que entró en el Congreso, creo, y pegó dos tiros al aire y intentó dar un golpe de Estado y fue fallido. Sí, es un guardia civil que dio un golpe de Estado en España. ¿Y el 23F? El golpe de Estado que dio. Sí, un golpe de Estado. ¿Y sabes quién es Antonio Tejero? Sí, el que lo hizo. Un guardia civil que entró en el Congreso y dio el golpe de Estado. Oye, Dani, ni tan mal, muy bien, no sé. Muy bien, muy bien. Nos quedamos más tranquilos, ¿no? Hay futuro. Sí, la verdad que yo me vengo de la calle, estoy ahora ya cerquita de la redacción y me vengo contento porque La verdad que confiaba bastante en mis contemporáneos, pero alguno, es decirte, lo conocía no por los libros de historia, sino por las series y documentales que se hacen ahora sobre el acontecimiento. ¿Sabes lo que es el 23F? Sí, porque he visto una serie sobre el 23F de Movistar, la de, no sé qué, de un golpe en un instante o algo así. También te voy a reconocer, Ángela, que alguno que otro, al escuchar a Antonio Tejero, han dicho, sí, el que hace de Emilio en Aquí no hay quien viva, ¿no? Bueno, es otro clásico. Fernando Tejero, el actor. Y yo pensando esto. Pero hombre, un poquito de por favor. Efectivamente. Un poquito de por favor. Te voy a decir una cosa. También. Que... Dime. No, que decías tú que lo conocen muchos más por la ficción que se ha hecho del 23F o los documentales. No está mal, al final la cuestión es saber las cosas, ¿no? Si no es por el libro, porque sea por las series que se han hecho, los documentales, es la cuestión es que se conozca la historia de España, ¿no? Exacto, porque además hay alguna muy buena, como por ejemplo El día más difícil del rey, que la vi yo hace poquito, uh-huh. Y está muy bien hecha. También lo ha habido que directamente no sabían ni lo que era el 23F. ¿Sabes quién es Antonio Tejero? No. ¿Y, no lo sé. ¿Y sabe lo que es el 23F? No. Y luego otros, que este te va a gustar, Ángela, que directamente se han confundido de día 23. ¿Sabe lo que es el 23F? Ni idea. ¿A qué te puede sonar? Al día del libro. ¿Y anda, sabes quién es Antonio Tejero? Uno que firma San Jordi, ¿no, Antonio? Sí, totalmente. 23F, día del libro y de la rosa, pero ¿no? Un poquito de por favor. Eso digo yo, un poquito de por favor. Vamos a poner un poquito de orden. Bueno, hay de todo, lógicamente, ¿no? Sí, a mí ha habido ya uno que me ha descolocado y me ha terminado de matar, así un chico, tocayo mío además, Dani, 21 años, y esto es lo primero que se le viene a la mente cuando le pregunto por Tejero. Escúchalo porque es que no te lo esperas. Cuando Filemón entra en la peli imitando a Tejero y diciendo, se siente, coño, y sabe el calvo. ¿Y sabes lo que es el 23F? Sí, fue el intento de golpe de estado fallido por Tejero. Mortadelo y Filemón, es que también tienen ya su año, también te digo, ¿eh? Totalmente. Me encanta el apunte de que Filemón es el calvo, como si Mortadelo no lo fuera, ¿sabes? Pero hombre, un poquito de por favor. Desde luego este sonido me lo voy a guardar, ¿eh, Dani? Es buenísimo. Muchas gracias, la importancia, ¿no?, de conocer sea como sea la historia de España para no caer en errores y ver lo que ha costado conseguir lo que tenemos y disfrutamos ahora. Seguimos en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito. Para algunos el narco más peligroso del planeta. Mencho, nada de todo esto se entendería sin la intervención de Estados Unidos y de Donald Trump. Y ojo, porque el gobierno norteamericano no da por zanjado el tema, continuará. Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Gimnasio, comida, alquiler... Y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España. Securitas Direct. Dígame. Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita. Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa. Ah, qué bien. Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos. Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión Plus. En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer. ¿Te perdiste algo? Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados. Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días. Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE. Compatible con CarPlay y Android Auto. Una y media, 12:30 en Canarias. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Seguimos en Mediodía COPE en este miércoles 25 de febrero, en el que la buena noticia nos la deja hoy el Vaticano, porque la Santa Sede ha confirmado que el Papa va a visitar España entre el 6 y el 12 de junio, un viaje de casi una semana de duración en el que hará parada en Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria. Lorena. En el caso del archipiélago canario, León XIV va a cumplir con el deseo del Papa Francisco. A la espera de conocer los detalles de este viaje a nuestro país, ya se están produciendo las primeras reacciones a él. Eloy Santiago es el obispo de Tenerife. Son más de 6 siglos, 300 años, que se dice rápido, de vida de iglesia aquí, y sin haber contado nunca lo recibió un papa, y pues eso, es un momento histórico, y no solo para la iglesia, yo creo que incluso a nivel entre los no creyentes, la misma sociedad canaria en general, pues la persona del Papa, lo que significa como referente, como una voz autorizada que invita a un mundo más justo, a la paz, etcétera, es una ocasión, pues creo que de alegría para todos nosotros. También ha mostrado su alegría el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Su Santidad León XIV puede tener la seguridad de que Madrid le va a acoger con los brazos abiertos, que Madrid es una ciudad que se va a volcar con esa visita. Este miércoles 25 de febrero de 2026 en España se habla también de lo que ocurrió, ojo, hace 45 años, del 23 de febrero de 1981 y aquel intento frustrado de golpe de Estado. El gobierno ha publicado en la página web de Moncloa 153 documentos de aquel día dentro de la desclasificación que ha ordenado. Un 23F en el que muchos de nosotros no habíamos nacido, pero que Pedro Sánchez está empeñado en desenterrar. No habla, sin embargo, de episodios mucho más recientes en el tiempo. Así se lo ha fijado esta mañana en el Congreso Alberto Núñez Feijóo. Puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, o quién le financió las primarias. Transparencia para todos menos para usted. Hablando del Congreso, el presidente del Gobierno se ha encontrado con el anuncio de Junts a través de su portavoz Miriam Nogueras de que mañana la formación de Puigdemont no va a apoyar el llamado decreto del escudo social, y lo hacen porque mantiene la moratoria antidesahucios que a su juicio avala las ocupaciones de viviendas. Este Gobierno cumple con Cataluña, cumple con los grupos parlamentarios. Usted lo que tiene que decidir es si está del lado de las personas que levantan la persiana cada día o al lado de los que revientan las puertas. Gracias. Ojalá podamos de nuevo trabajar con ustedes, no por ustedes, sino por Cataluña. Y en el lado más a la izquierda de Pedro Sánchez, la noticia es que Yolanda Díaz ha confirmado lo que era un secreto a voces, que no va a ser la candidata de Sumar o del conglomerado de izquierdas que va a concurrir a las próximas elecciones generales. Uno de los que suenan a sustituirla es el ministro de Derechos Sociales y de Consumo, Pablo Bustunduy, quien ha dejado un anuncio sin ningún tipo de concreción, el de que el gobierno va a prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años. Gracias, Lorena. Pues mira, hablando de bebidas, aunque sean energéticas, y teniendo en cuenta que es la 1:30, las 12:30 en Canarias, y que va entrando hambrecilla, ¿no? Es hora de ir poniendo la mesa. Escucha esto, porque es algo que intuíamos, pero de lo que ahora, y gracias a una investigación española, tenemos pruebas. Comer y cocinar acompañados incrementa drásticamente nuestra alegría y nuestro bienestar con respecto a hacerlo solos. Lo peor es optar por el móvil o por cualquier otra pantalla en las comidas y en las cenas, y sin embargo es lo que hace el 98% de la población. Acompañado o con televisión u ordenador, pero con móvil me parece incómodo, tienes que tenerlo en la mano. Comer sola es móvil, porque parece que no, pero no, yo creo que no sabemos estar solos. Sin ruido ni nada, sí es lo peor. La verdad es que hay diferencias palpables, no solo emocionales, sino también nutricionalmente, en comer con otras personas, hacerlo solos o alimentarnos con pantallas de por medio. También en elegir comida casera o otro tipo nos va bastante. Pero sobre todo lo que han constatado con cifras es que la variable más importante, Carmen Lavalle, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es esa compañía a la hora de sentarnos a la mesa? Pues sí, mira, por ejemplo, cocinar acompañados, pues triplica nuestra alegría con respecto a hacerlo solos. Los niveles de esta emoción positiva suben más de un 200%. 230%. Además, han medido cómo comer con otras personas reduce más del 23% nuestra sensación de rechazo. Esto es un estudio que se titula La ciencia de lo que se cuece en la cocina y se ha hecho a partir de informes de la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto de Salud Carlos III y la Sociedad Española de Neurología que preside Jesús Porta. Importa lo que comemos y es mucho mejor la comida que hemos cocinado nosotros que la comida procesada, sin lugar a dudas. Pero mucho más el comer acompañados, porque somos seres sociales y lo importante que es la socialización, que además es uno de los elementos fundamentales para prevenir enfermedades neurodegenerativas, sobre todo el Alzheimer. Bueno, la verdad es que sabemos muy bien lo que nos aporta comer en buena compañía. Me aporta conversación, me aporta un poco también de desconexión de todas las pantallas y me aporta sociabilización. Porque es como un ratito de desconexión, de compartir y demás. Te distraes y puedes formar nuevos vínculos, además compartes tiempo. Es verdad que saberlo lo sabemos, pero a la mayoría nos cuesta comer sin el móvil o sin alguna pantalla, como decíamos, de por medio, Carmen. Me gusta porque me pongo mis vídeos y me ayuda a pasar el tiempo de la comida. Es como un vicio. Al final lo coges casi por costumbre. Directamente no disfrutas ni eres consciente de lo que estás comiendo. Pues este último testimonio que hemos tenido, ¿no?, es precisamente el problema en términos de bienestar, porque según constatan los investigadores, comer con el móvil o con cualquier otra pantalla activa un estado cerebral similar al de la alerta. Nos impide degustar lo que estamos comiendo y convierte en un mero trámite esas comidas o cenas. El resultado es que también se reduce la alegría en un 32%. Es engullir en vez de comer. Sí, es engullir, es otra cosa. No estás a lo que estás y entonces eso pues hace que nutricionalmente... Pasa mucho también cuando te comes en el trabajo, en la mesa y te al final dices, bueno, por aprovechar tipo como delante del ordenador, es engullir, no es comer. Sí, y al final probablemente ni estás disfrutando la comida, ni estás tampoco siendo tan eficiente en el trabajo o en esa otra cosa que quieres hacer. O sea que al final es insatisfactorio, justamente, pues descienden nuestros niveles de emoción. O sea que lo que pasa es que lo mejor, comer con gente. Lo segundo mejor, solos, sin dispositivos. Y ya, pues, lo peor que hacemos, lo más frecuente, ¿no? Pues con una pantalla de por medio. Cuando comemos con una distracción, bien sea la televisión o la pantalla, comemos más y aumenta la obesidad. Disfrutamos mucho menos, no degustamos tanto la comida, que es otro elemento negativo. Y nuestra atención está focalizada en la pantalla y no tanto en las personas que tenemos alrededor. Bueno, pues ya sabemos, por salud y por bienestar no hay duda de que lo mejor es comer y cenar todo lo que podamos en familia, con amigos o con compañeros de trabajo. Y cuando esto es imposible, pues la segunda mejor opción es dedicarle ese tiempecito a la comida, solo a saborear lo que tenemos sin ningún tipo de distracción, Carmen. Pues sí, y seremos un poco más felices, Ángela, también. Pues eso, vamos a ponerlo en práctica hoy, Carmen, venga, ¿te parece? Venga, ya, te voy a vigilar, intentamos. Tú vigílame está, a mí. Gracias, Carmen. A ti. Treinta y dos días quedan para la Semana Santa. Ya sabes que estamos en plena cuaresma, un tiempo que marca el inicio del periodo de preparación para una de las semanas más grandes del año. Preparación espiritual, pero también es clave para miles de cofradías y de hermandades de toda España. Y claro, una de las cosas que más preocupan a los cofrades cuando llegan estas fechas, y más viendo lo que hemos tenido en el último mes, sobre todo a medida que nos acercamos a la Semana Santa, es el cielo, la incertidumbre meteorológica. Los pronósticos en general no pueden ser más desastrosos por nuestras buenas intenciones. Las cargas de agua son altísimas, no podemos tomar otra decisión que, lamentándolo mucho por todos vosotros y por la propia Junta de Gobierno, no formar estación de penitencia este año. La peor noticia es la madrugada de Sevilla de hace dos años, se tuvo que cancelar completamente por la lluvia. Imagina un momento de llantos, de mucha pena tras un año largo de espera, pero existen muchos otros riesgos que hay que tener en cuenta durante las procesiones en Semana Santa, como son, por ejemplo, posibles accidentes de los costaleros, daños al valioso patrimonio artístico, ya sea por caídas, choques, por la misma lluvia, y qué mejor para tranquilidad de todos que llevarlo todo bien atado y bien asegurado. UMAS es la mutua especialista en soluciones aseguradoras para las entidades religiosas. Javier Montero es su director comercial. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, lo primero que se me ocurre, ¿cómo se asegura algo tan importante como un paso de Semana Santa? Pues lo primero que se asegura es con mucha responsabilidad y mucho cariño, ¿verdad? Al final los pasos de Semana Santa pues tenemos que visitar los riesgos y valorar todo el patrimonio que lleva ese paso, ¿no? Pues no solo ese es el paso, sino la imagen, pues los estandartes, todo lo que lleva el propio paso, pues con mucha responsabilidad y sobre todo gestionando riesgos muy muy de cerca con la hermandad, haciendo valoraciones, riesgos que pueda haber. Bueno, un trabajo muy, muy de la mano. Y más allá de, del valor de ese patrimonio artístico, que es un paso de Semana Santa, ¿aseguráis también a las personas que lo llevan? Sí, por supuesto. En la final nosotros en, a las hermandades lo que hacemos es un aseguramiento, por así decirlo, 360, ¿no? De las personas a los costaleros que llevan ese paso, que también tienen un riesgo, ¿no? Y una responsabilidad que puede ser un accidente, pero incluso también esa responsabilidad civil y, o esos daños que pueden sufrir la, la imagen. ¿Por qué es tan relevante esto de la responsabilidad civil que me comentas en este contexto? Pues al final, en la Semana Santa, en las procesiones, si nos fijamos en la, cuando estamos en nuestra, nuestro pueblo, nuestra localidad, incluso viendo por la televisión, cuando sale el paso de, del templo, hay muchos riesgos. Tenemos los riesgos, al final hay gente, visitantes que están viendo ese paso, costaleros que están portando, claro, hermanos, voluntarios, lo, la banda, pero incluso también... por dónde van, ¿no? Por esas calles, esos bienes muebles, y a veces, y hemos visto muchas fotos, esas calles estrechitas, ¿no? Uh-huh. Cómo van pasando. Así que hay muchos riesgos, tanto de bienes inmuebles, de personas y de los propios hermanos. Entonces, la respuesta civil es vital para cuando salen las procesiones. Claro, pensamos mucho, lo decíamos, ¿no? En la lluvia, pero está también eso, el recorrido a veces muy complicado, las posibles caídas. ¿Qué os encontráis? ¿Cuáles son los principales riesgos que afronta una hermandad? ¿Cuáles son los daños que más os encontráis cuando pasa la Semana Santa? Hoy identificamos cuatro grandes riesgos. Uno, hemos hablado de las personas, especialmente los costaleros, músicos y los voluntarios. También la responsabilidad civil, logramos los daños frente a terceros. El patrimonio artístico, que es único y irreemplazable, ¿no? Esa imagen que va procesionando, que puede haber, ¿no? Incluso puede haber un vuelco, alguna caída. Y luego también, por supuesto, que lo hablábamos al principio, la climatología, ¿no? Que cada vez es más imprevisible. Porque hablando de ese patrimonio, el valor de las piezas muchas veces es incalculable. ¿De cuánto pueden ser las pérdidas cuando una talla, un paso, sufre pues eso, alguna pequeña rotura, aunque sea? Bueno, implica entender que no hablamos solo de bienes materiales, sino de historia, fe y legado cultural. Al final, asegurar esas imágenes tiene mucha responsabilidad. Y solo tenemos que ver, es verdad que la figura aseguradora, vemos también el reemplazo, ¿no? O volver a, o la restauración. Uh-huh. Entonces, pues, asegurar correctamente el patrimonio pues, requiere una valoración profesional, coberturas específicas y un acompañamiento experto que garantice su conservación y protección frente a cualquier eventualidad, que no estamos hablando ya solo que llueva, sino que pueda haber un vuelco, un tropezón o algún daño. Claro, todo eso es el trabajo previo, ¿no?, que se hace, de evaluar antes de que salgan los pasos. Correcto. Es importante, porque al final muchas veces nos fijamos en que, ¿no?, al final como hermandad, oye, ¿por dónde vamos a ir?, ¿cómo lo vamos a hacer?, pero ¿y qué pasa con esa exposición al riesgo? Lo que hablamos, vamos a pasar por una calle estrecha, ahora aquí nos tenemos que, pues más los principales nos ponemos de rodilla, luego nos levantamos... Pues al final tenemos que evaluar también eso, igual que se evalúa, también tenemos que evaluar la exposición al riesgo que estamos, no sé, en una procesión grande en Málaga, en Sevilla, en ciudades así con mucha población, el riesgo es altísimo. Estamos hablando con Javier Montero, que es director comercial de UMAS, la mutua especialista en soluciones aseguradoras para entidades religiosas. Hablamos de la Semana Santa, pero no solo acompañáis a las cofradías durante esa semana, permanecéis con ellas todo el año. Muchas hermandades desarrollan, de hecho, acción social durante el resto del año. ¿También deben contemplarse esos riesgos? Por supuesto. Al final, las hermandades no actúan solo en Semana Santa. Su labor social, asistencial, formativa, genera también riesgos que deben ser identificados y protegidos. Nosotros desde UMAS acompañamos a todas las hermandades durante todo el año, adaptando pues, nuestras soluciones aseguradoras a sus riesgos. Y aquí es importante identificar los riesgos, ¿vale? Pues es importante contar, nosotros lo que hablamos siempre, ver qué hay, qué actividades hacen y que siempre vaya bien en un contrato de seguros. Pues nos podemos encontrar hermandades que aparte de que es el ensayo y la procesión, nos podemos encontrar que tiene un comedor social, que ajá, tiene ayuda a domicilio, ¿no? Porque ¿qué es lo más común en esa acción social, que os, las cosas que os encontráis? Pues al final lo que nos encontramos es que hay mucha gente voluntaria que ayuda a terceros y también tenemos que cubrirnos esa responsabilidad civil, ¿no? Incluso la propia ley del voluntariado, si en esas hermandades hay algún voluntario, también te exigen seguros. O sea, que al final todo acaba en el seguro, ¿no? Por así, permíteme que te diga. O sea, hay tantos riesgos que es importante identificar bien qué actividades hay para que luego también vaya bien explicitado en la póliza de seguro, para que luego no tengamos ningún problema. O sea, al final, la póliza la tenemos que hacer la compañía, pero siempre de la mano del asegurado, en este caso de las hermandades. Qué importante es cuidar nuestra Semana Santa, y ese cuidado empieza también con los pasos, también con esos seguros para proteger tallas tan valiosas y a los que van con ellas y nos permiten disfrutar de esa Semana Santa que aquí en España se vive con muchísima fe, muchísima devoción y con escenas que ponen los pelos de punta. Javier Montero, director comercial de UMAS Mutua, especialista en soluciones aseguradoras. Gracias por estar en Mediodía COPE. Muchas gracias. Y ahora es momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre Guadalupe en México. Buenas tardes, José Luis. Hola. En un hermoso mensaje dirigido a un congreso sobre el acontecimiento guadalupano en México, el Papa ha clarificado uno de los asuntos más debatidos y a veces menos entendidos, el de la inculturación del Evangelio. León XIV comienza explicando que Dios ha querido revelarse no como un ente abstracto ni como una verdad impuesta desde fuera, sino entrando progresivamente en la historia y dialogando con la libertad de los hombres. Inculturar el Evangelio es seguir ese mismo camino que Dios ha recorrido. Es entrar con respeto y amor en la historia concreta de los pueblos para que Cristo pueda ser verdaderamente conocido, amado y acogido dentro de su propia vivencia humana y cultural. Eso implica, dice el Papa, asumir las lenguas, los símbolos, las formas de pensar, de sentir y de expresarse de cada pueblo. Ahora bien, la inculturación no equivale a sacralizar las culturas, ni consiste en una adaptación superficial del mensaje cristiano, porque ninguna cultura, subraya León 14 en este importante mensaje, puede convertirse en el criterio último de la fe. Por el contrario, toda cultura debe ser iluminada y transformada por Cristo. En la Virgen de Guadalupe no se canoniza una cultura ni se absolutizan sus categorías, sino que éstas son asumidas y purificadas para convertirse en un lugar de encuentro con Cristo. Con su imagen tan amada por los sencillos, la buena noticia entra en el mundo simbólico de un pueblo, ofreciendo su novedad sin violencia ni coacción. Concluye León XIV observando que en muchas regiones del continente americano la transmisión de la fe ya no puede darse por supuesta y es necesario un nuevo esfuerzo de inculturación en el que habrá que dialogar con realidades culturales y antropológicas complejas, sin asumirlas acríticamente, para suscitar una fe madura que sea capaz de afrontar contextos exigentes y a menudo adversos. ¿Acaso no es así también en nuestra sociedad española? Sigues en Mediodía COPE ya desde tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. En El Corte Inglés en Hogar ahora más descuentos, hasta un 50% de descuento en menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses, solo del 23 al 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés de FCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Cuidado con los que te recomiendan cosas de Nueva York, Egipto, China, Vietnam, Japón o el Caribe. Que al final resulta que solo han ido una vez, ¿sabes? Organiza tus viajes con Nautalia. Expertos, pero de verdad. Ahora junto con Tour Mundial puedes reservar sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien. Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. ¿Yo por ladrón hago saltar la alarma? Sí. ¿Pero si yo fuera una mascota, no? No. ¿Y crees que si me disfrazo de...? No. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Sí, voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Es una de las grandes obras actualmente en marcha en la capital. Te hablo del soterramiento del Paseo de la Castellana entre la calle Sinesio Delgado y el nudo norte de la M30. Los trabajos, que comenzaron el pasado verano, están avanzando a buen ritmo y van a permitir que a finales de año pues ya se pueda circular por el nuevo túnel de 675 metros de longitud. Sofía Carrillo, pues está visitando esta mañana estos trabajos, estas obras. Hola Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Mónica. Cuéntanos más cosas sobre este proyecto. Bueno, que por cierto es una maravilla poder pasear por aquí. Yo creo que lo vamos a agradecer un montón teniendo las cuatro torres enfrente. La verdad que la vista es buena. Se están ejecutando las obras a tiempo, van bien de tiempo. Llevamos ya 8 meses de obras y llevan el 80% de los pilotes. Se han excavado 353 de los 675 metros de túnel. En abril empezará lo que es la fase de urbanización en superficie, donde se empezarán a plantar ya lo que son los árboles y todo lo que va encima del parque. Ajá. Y antes de que acabe el año ya podremos circular por el túnel, lo que significa también que acabarán lo que son las afecciones al tráfico. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto al túnel, efectivamente, pero para disfrutar de ese parque con tantos árboles en superficie, vamos a tener que esperar un poquito más, ¿no? Sí, hasta abril del 27 calcula el alcalde que ya podremos pasear por el parque. Bueno, como decías, es la mayor transformación urbana de la Ciudad de Madrid en los últimos 20 años. Es ese soterramiento del Paseo de la Castellana entre Sinesio Delgado y el nudo norte de la M30, que además contará con un doble túnel, así lo ha anunciado el alcalde. A partir del mes de abril, esta obra ya no será continuar con los túneles que se están trabajando. Hemos hecho ya aproximadamente 300 metros de los 670. Y, por cierto, no podemos hablar de un túnel. Tenemos que hablar de un doble túnel. Porque el túnel por el que van a circular, añadimos un segundo túnel, que va a ser la primera infraestructura que se está ejecutando de Madrid Nuevo Norte, que va a permitir conectar el Paseo de la Castellana con todo el desarrollo inmobiliario y que estamos ya dejando preparado para cuando ese desarrollo inmobiliario se produzca. Bueno, hablamos de un parque de casi 70.000 metros cuadrados, que para que te hagas una idea es más de 7 veces la Plaza Mayor, 800 nuevos árboles, 38.000 arbustos, bueno, todo tipo de juegos, de gradas, de una fuente enorme, pérgolas de sombra tecnológicas, y es una obra para la que se han invertido 110 millones de euros, que es una obra que, bueno, que ahora mismo a los vecinos como Marga no les tiene del todo contentos. Me imagino que cuando termine será una maravilla, pero ahora es un horror. El aparcamiento es horroroso, está todo hasta arriba de coches. En mi calle, que siempre sobraban coches, ahora no podría aparcar. El ruido, el jaleo, los golpes, todo lo que hay. ¿Usted siente que la zona está subiendo de precios? Sí, mucho. Vete a la inmobiliaria que hay y ve los precios. Los que había hace 8 meses, 6 meses, ahora va por meses. Los pisos han subido brutalmente. Claro, los vecinos que tienen que sufrir ahora muchas molestias, pero que luego seguro que se alegran. Gracias, Sofía, por esta información. A ti, Mónica. Adiós, adiós. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lo que toca ahora es la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, cuéntanos. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en el acceso por la 2 a la altura de Coslada y también de tráfico irregular en la M607 en el entorno de Tres Cantos, de todo sentido Colmenar Viejo, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y que aumente la distancia de seguridad. Gracias, Alba. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. En una mágica noche de verano, los sueños y los deseos se confunden con la realidad. El Teatro Real estrena una espectacular nueva producción de la ópera El sueño de una noche de verano, de Benjamin Britten. Vive una de las más reconocidas adaptaciones de la obra maestra de Shakespeare en el Teatro Real. Del 10 al 22 de marzo, 6 únicas funciones. Entradas en teatroreal.es. ¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión. La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros. Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25. Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es. Miles de espectadores ya han vivido Toon Story. Ahora es tu turno. Film Symphony Orchestra presenta el concierto de cine de animación que está conquistando al público. El Rey León, Toy Story, Aladdin, La Bella y la Bestia, Anastasia, Pocahontas, Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un espectáculo mágico e inolvidable que no te puedes perder. 20 de marzo, Auditorio Nacional de Madrid. Compra tus entradas en filmsymphony.es. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. La salud oral no solo es cuestión de dientes. Es indispensable para comunicarte, comer y sonreír. Cuidar tu boca es cuidar tu salud. La Fundación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un programa pionero y gratuito para la atención bucodental de personas mayores de 80 años y más. Acércate a tu centro de salud e infórmate de las condiciones. Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. ¿Por qué renunciar a una carrera brillante? Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas presentan Victoria, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Una comedia hilarante y conmovedora en el Teatro Fígaro. Victoria, entradas a la venta en gruposmedia.com. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Quiero hablarte ahora de una investigación realizada en los Países Bajos que dice, fíjate, que la participación activa con los nietos por parte de los abuelos se asocia con un mejor mantenimiento de habilidades como la memoria, la atención y el lenguaje. Vamos a hablar de este tema con Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuidar a los nietos puede ayudar a mantener la mente más despierta. ¿Qué te parece? Como para no tenerla despierta con los nietos, ¿no? Bueno, yo creo que es así, ¿no? Ya sabéis que en Nara Seguros siempre decimos que mantenerse activo y conectado con la familia es clave, ¿no?, para un envejecimiento saludable, y acompañarlo con una buena prevención y revisiones periódicas, etcétera, pues puede hacer que nuestros mayores disfruten de esta etapa con más energía y tranquilidad, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues Ignacio, pensando en esto, ¿cómo pueden ayudar vuestros productos, por ejemplo, como Nara Senior, a que los abuelos pues sigan disfrutando de sus nietos, manteniendo también su salud cognitiva? Pues muchísimo. Si cuidar de los nietos ya aporta beneficios mentales, acompañarlo con un seguro de salud privado pensado para esta etapa multiplica la tranquilidad, en el sentido que con Nara Senior las personas mayores de 60 años tienen acceso directo a médicos especialistas, a revisiones periódicas y a servicios cada vez más utilizados como la videollamada y chat gratuito, y que además recordemos que seguimos con la promoción del 30% de descuento con un reembolso de gastos farmacéuticos de 80 euros. Que siga activo. Qué bien. Y cuéntanos alguna cosita más de Nara Senior para los oyentes que no lo conozcan. Pues mira, Nara Senior para mayores de 60 sin necesidad de cuestionario médico para poderlo contratar. Ahora con la promoción desde solo 13,50 € al mes, tienen acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, tienen 3 consultas a médicos especialistas incluidas al año, una mamografía o una ecografía incluida, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada, como decía antes, y chat gratis ilimitado con cualquier médico especialista, atención de urgencia 24/7, telefarmacia a domicilio y, como digo, desde solo 13,50 al mes por ahora hasta el 28 de febrero. Bueno, que queda todavía algún día, ¿eh?, para que llegue el 28 de febrero, vale, así que vaya. Tienes que aprovecharlo. ¿Dónde están Ara Seguros? Cuéntanos. 913, encantado de cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias, hasta otro día. Gracias a vosotros. Adiós. Sigues en Mediodía COPE. Las 2, la 1 en